Flamengos. Rottweiler. Chester. Tantas quejas, después de tanto maldecir cuando crees que Dios de uno se aleja, después de haber caído en depre, por ver que nuestra vida la de los millonarios no se asemeja, después de perder las esperanzas, una vida entera luchando y prosperidad no pasa por casa, después de desear tanto el dinero para así comprar alegría porque tu alma de ella está escasa, ahora te pido a que por un segundo reflexiones sobre la continua lucha del hombre para no ser pobre, largo camino recorre y no encuentra la verdad de que somos ricos pero sin billete la cuenta, el dinero admito que lo necesito, pero hay algo más que pasamos por desapercibido, que si de esta virtud estuviera poca, nada valdría la fortuna de Donald Trump, Bill Gates, su obra. Tal vez yo sea un tonto y tú no compartas las razones por las cuales declaro esto, pero pronto sabrás mi descubrimiento, algo que tú ignorabas hasta este momento, que mi fortuna viene de algo tan simple como tener sentido del gusto y disfrutar lo que como, saborear de los manjares que ofrece el mundo y del sazón de mi puro cuando preparo un mondongo, y que hay de ese sabor único que tiene los besos cuando son de los labios de la mujer que amas, mujer que te emprende llamas por la que matas, mujer con la que con su sabor corporal te arrebatas. Qué fortuna es el poder ver, poder llenar tus ojos con colores del atardecer, en cada amanecer mirar el sol naciente, las nubes blancas, el mar azul y los campos verdes, deleitarse viendo a la gente y ver su rostro en la ausencia de un ser querido, por lo menos verlo en foto, con tus pupilas contemplar tantas maravillas, por ejemplo la primera vez que yo vi a mi niña, poder tocar, dime tú qué más fortuna que esa, diferenciar entre la suavidad y la aspereza, tocar la piel de una mujer con sutileza, el milagro de procrear con un simple toque que empieza, sentir entre tus manos la mano de quien te ayuda y sentir lo mismo cuando por apoyo a ti acudan, tocar los extremos cálido y frialdad, poder tocar todos tus sueños hechos realidad, el olor de mi fortuna, un divino perfume, huele es café recién colado en la mañana de un lunes, listo para salir a patear el asfalto, en la calle está el sustento de buen negocio, depende tu olfato, cuántos buenos recuerdos dan simple aromas, la torta, un chicle bomba, los nuevos zapatos de goma, hasta el olor a mierda es placentero, si es de tu adversario que en un combate de rap se quedó en cero, que desafortunado me considero sin oído, sin música, sin melodía, sin notas, sin ruido, sin oír el beat que acompañe lo que he escrito, o sin oír a los ángeles que cuando ríen tus carajitos, el sonido de las olas del mar, la lluvia caer, la voz de un familiar que tienes tiempo sin ver, que por un móvil oye su tono de voz que casi olvidas, tan solo le escucha y te alegra todo el día. Nunca menosprecie lo que tienes, lo que tú eres, lo que Dios te regaló, aunque en riqueza no te prospere, aunque el día bueno no llegue, el oro para ti no brille, no siempre es afortunado en quien una mansión vive, no son 5 millardos sino 5 sentidos, a través de ello la grandeza de este mundo ha percibido, no te obligo a que conmigo esta canción compartas, da gracias por lo que tienes y no maldigas por lo que te falta.